Dale, Guri, vamos a levantar. Hay que ir a trabajar. Ah, no, papá, estoy demasiado cansado todavía. Hay que ordeñar las vacas, alimentar los chanchos y los bueyes. No, eso no, tengo demasiada fiaca. Mejor mandala a Patricia. Tenés que cortar pasto, arrancar mandioca y quebrar el maíz. Ay, otra vez lo mismo. Trabajar y trabajar nunca será nada igual. ¿O querés jugar al Pokémon con el celular? Eso sí me gusta. Ya, ya me voy. Guri, él es un haragán. Haragán. Él es un haragán. Guri, él es un haragán. Haragán. Él es un haragán. Dale, mi hija, ¿vamos a levantar? Ay, mamá, quiero dormir un rato más, estoy muy cansada. Dale, tenés que lavar la ropa. Ya voy. Tenés que barrer, limpiar la casa. Dale, apúrate. Yo no voy a hacer eso, dejá hinchar, estoy cansada. Apúrate, lavá los platos, porque tu novio está allá afuera. Ma, hacé reposar que ya estoy. Sí, para eso sí estás lista. Mi hija es una aragán.